de las virtudes, las características del Espíritu del Señor. Y una de las cosas que nosotros tenemos que ver principalmente en nuestros países latinoamericanos con este tema de las adopciones, es que el Espíritu Santo hace el trabajo de la adopción en nosotros. Yo he estado de cerca en dos o tres procesos de adopción, incluyendo tengo mi familia muchas adopciones. Nosotros tenemos 36 familiares que son adoptados, entre tíos que fueron adoptados en su momento, primos, sobrinos de forma directa e indirecta, sobrinos que han sido adoptados. ¿Cuál es el trabajo, por ejemplo, que han hecho algunas personas como los abogados en el proceso de adopción? Digamos los honestos. Entran en un proceso en el cual identifican a la criatura que va a ser adoptada. Hacen incluso hasta estudios sociales, económicos, psicológicos de la familia que va a adoptar a un niño o una niña. Y ve usted cómo el Espíritu del Señor es un espíritu de adopción. O sea, ¿qué fue lo que hizo el Espíritu de adopción? Mi hermano, prepararnos, acondicionarnos para entrar a una nueva casa que no era la nuestra, ¿verdad? Una relación con un padre que no era el nuestro aparentemente. ¿Por qué? Porque aunque nosotros éramos sus criaturas, no éramos sus hijos. La misma Biblia atestigua que Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se recuerdan de la palabra unigénito? ¿Cómo está compuesta? El único de los genes de Dios, uno. Génico o génito viene de genes. El único de los genes de Dios era Cristo. Y después se convierte, son palabras teológicas muy importantes en la Biblia, se convierte de unigénito, o sea, el único de los genes de Dios, en el primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? En el primero de los muchos genes de Dios. O sea, que ahora el Espíritu Santo nos ha hecho a nosotros parte de los genes de Dios. Por eso es el espíritu de adopción. Romanos 8:15. El espíritu es el espíritu de fe. Cuando la gente en los pasillos, por eso les decía de la religión vulgar, no me refiero a la religión malcriada, no es eso lo que quiero decir con la religión vulgar, sino que la religión del vulgo, del populacho, que no es bíblica, a veces pesa hasta en los pastores que predican. Yo he escuchado pastores predicando más la teología del vulgo, del populacho, que de la teología bíblica, ¿verdad? No sé si me explico. La teología del vulgo, la teología del populacho, muchas veces es hasta, si ustedes aprecian este dicho muy popular en medio de nosotros, a veces somos más papistas que el Papa. ¿Qué quiere decir eso? Se lo voy a poner en términos cristianos. A veces somos más misericordiosos nosotros que Dios. Por supuesto lo digo con ironía. Hay pastores que a medio mundo mandan al cielo. Haya sido un pecador, borracho, adúltero, todas las cosas lo mandan al cielo. ¿Por qué? Para quedar bien con la familia que les queda en la iglesia. Y el Señor dice, no, mijo, te equivocaste. Este no está conmigo. Entonces, hay pastores que son más misericordiosos que Dios. Hay pastores que son más tolerantes que Dios. Y lo que estoy diciendo, por supuesto, les digo con ironía, porque la gente muchas veces va en contra de la palabra de Dios. Porque el populacho, mire pues, el populacho allá afuera dice, mataron a un marero, llegan, echan agüita, ya con eso se va al cielo. Entonces la gente pregunta, sí, porque ¿cómo va a ser posible que Dios mande a alguien al infierno? Si dice el pastor, toma esa idea y la predica en el púlpito. Se olvida de lo que dice la palabra. No es que Dios mande a la gente al infierno. Es que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Quién está vivo? Nosotros. La gente allá dice, todos tenemos libre albedrío. Y el pastor predica en el púlpito, sí, hermanos, es que con su libre albedrío él puede aceptar o puede rechazar a Jesús. Mentira del diablo. ¿Quién les ha dicho que la gente no cristiana tiene libre albedrío? El libre albedrío es propio del cristiano, no es de la gente común y corriente. Ellos responden Es pecado, todo lo que hacen es pecado. La Biblia dice que aún las cosas que aparentan ser buenas, ellos son y son tomados como trapos de inmundicia. El único que recupera su libre albedrío es el cristiano. Porque entonces ya tiene la potestad de decir, hago lo malo, aún sabiendo que es malo, o hago lo bueno. Pero el mundano no tiene libre albedrío. Y el pastor entonces, más que hacerle caso a la Biblia, le hace caso al mundo y de eso predica. El Espíritu del Señor nos da a nosotros fe. Pero entonces la gente de afuera no es que tenga fe. Dicen que tienen fe, pero esa no es fe. Porque el Espíritu del Señor es el único que da fe. Y el que tiene el Espíritu del Señor puede tener fe. Pero el que no tiene el Espíritu de fe, no puede tener fe. ¿Quiénes tienen fe? Los únicos son los cristianos. Amén. Nada más. Eso lo dice la Biblia. La gente dice, ay, mire, yo tuve fe con el niño de Atoches, de allá de Matitlán. Y entonces, no, esa no es fe. Alguien lo engañó, alguien le hizo una sanidad allí, porque también el diablo hace algunos milagros para engañar, ¿verdad? Si no, usted no se podría explicar por qué de repente el niño de Atoche hizo un milagro. No se lo podría explicar, ¿verdad? Porque entonces fuera de Dios también hay otras personas que pueden hacer milagros. Sí, falsos milagros. Falsos milagros. El espíritu de amor, tal como lo vimos. O sea, el espíritu no solo imparte amor, nos inspira a amarnos a nosotros como congregación. Espíritu de fuerza, de fortaleza, de sabiduría. Ese es el espíritu del Señor. De revelación. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros, que la palabra de Dios nos estaba vedada, ahora se ha revelado, según Efesios 1:17. Esa palabra se ha revelado. Ahora llegamos a comprendernos. Ah, ahora comprendo que el Espíritu del Señor nos había escrito en su palabra que nos amemos. Nos había escrito en su palabra que nos toleremos, que nos soportemos, que nos ayudemos, que incluso oremos por los que nos ofenden. Ah, ahora el Espíritu del Señor nos revela. Así lo dice Efesios 1:17. El Espíritu del Señor nos da poder. ¿Verdad? Nos da poder. ¿Qué es el poder? ¿Qué es poder? Mi hermano, ¿sabe qué es lo más difícil, como dijo un conquistador? He conquistado reinos. He conquistado fortalezas. He conquistado tribus. He conquistado tronos. He conquistado grandes tesoros. He conquistado el corazón de muchas mujeres. He conquistado medio mundo, pero no me he podido conquistar a mí mismo. Y el Espíritu del Señor, en primer lugar, da poder, y ese poder se llama dominio propio. Cuando alguien cede a la tentación y dice, ¡ay, el diablo me hizo hacerlo! No, el Espíritu da poder. ¿Verdad? Como José, en Egipto. Y otros más, Pablo mismo, el poder de la fama que pudo haber envuelto a Pablo, no lo sacudió. El poder de eternidad, porque el Espíritu es eterno, el sentido de eternidad. Hermanos, hay gente en nuestras iglesias que no sabe ni siquiera para qué nació. Algunos hasta se equivocaron de planeta. Hay algunos que actúan como que son marcianos o habitantes de la luna, que a los habitantes de la luna se le llaman lunáticos, lunáticas. Así hay personas que actúan. El Espíritu del Señor nos da sentido de eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, que todos los días vivo para la gloria de Dios. Que todo lo que hago es para la gloria de Dios. Que mi proyección, sean los años que viva, son para Dios. Que me levanto diciendo, gracias Señor por este nuevo día. Pero aparte de eso, declaro con mi corazón y creo sinceramente que aún muriendo tengo vida eterna. Amén. Y vivo en ese sentido. Yo le temo a la muerte, por por supuesto que sí, me da temor. Me tiemblan las piernas cuando algunos están baleando en la esquina y yo tengo que pasar por ahí. Me tiemblan las piernas. Como dicen en el oriente de Guatemala, las canillas. Pero no debo de perder el sentido de eternidad. ¿Verdad? El sentido de eternidad. Luego, también el sentido de gracia y de gloria. Les voy a unir. Pensando en eso. Recuérdense que el sentido que el Espíritu Santo nos da de gracia y de gloria son básicamente para vivir nosotros con un sentimiento de dependencia con Dios. Gracia es un don inmerecido. Y gloria es reconocer quién nos dio ese don que para nosotros es inmerecido. Dios. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre, gloria. Salmo 115. Reconocer que Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos, Salmo 100. Amén. Pueblo suyo somos y ovejas de su pastor. O sea, hay que reconocer eso, para reconocer que el Espíritu da es de gracia y el Espíritu también es de gloria. Número 4. El Espíritu Santo debe, puede, es necesario que sea tratado como una persona y no como una fuerza bruta. Por ejemplo, me preocupan a mí cuando pronostican que para América Central este año van a haber muchos huracanes y tormentas, inundaciones, que en algún momento llenen nuestras calles de agua, ¿verdad? O que se desborden los ríos, que se destechen las casas. Y a veces nosotros podemos pensar que el Espíritu Santo es una fuerza bruta que nos tira por las bancas, ¿verdad? Nos golpea y de forma irracional nos tiramos y nos metemos ahí, ¿no? Yo creo que el Espíritu nos ayuda a sentir, por supuesto, a tener emociones increíbles en el Espíritu del Señor, a levantar nuestras manos y muchas veces caer de rodillas, postrarnos delante de Él y llorar. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza bruta. Debe ser tratado, conocido, estudiado, dialogado como una persona. Por eso, en efecto, se puede mentir al Espíritu Santo. Hechos 5:3. Se le puede mentir al Espíritu Santo. De que Él conoce la verdad, esa es otra cosa. Se le puede tentar incluso, ¿verdad? Se le puede tentar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Él sucumbe a las tentaciones? No, pero muchas veces nosotros podemos tentarle, podemos provocar ciertas tentaciones en el Espíritu que no va a caer porque es santo. Pero nosotros muchas veces nos atrevemos a eso. Hechos 5:9. Podemos hasta resistirle. En el Antiguo Testamento, Jonás le resiste al Espíritu del Señor. ¿Por qué le resiste? Porque no hace su voluntad. Ahora usted podrá afirmar, creer, decir que Jonás era un hombre increíblemente desobediente. Pero ¿cuántas veces nosotros podemos ser desobedientes en las iglesias? O en nuestros ministerios. Podemos entristecerle, Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu, no entristezcan al Espíritu del Señor. ¿Cómo lo podemos entristecer? Por ejemplo, yo acabo de saber de una iglesia que se dividió. Y me pidieron que les apoyara un poquito para reconciliarse, entrar en una etapa de división administrativa. Yo puse solo una condición, que si las partes estaban de acuerdo con que yo tomara ese papel. No podía yo temprano del día, ni tarde de la tarde, sino que de 9 en adelante. Yo puse mis condiciones, podía de 9 de la noche en adelante. Y pasamos la primera semana, hace como unas 2 semanas, trabajando de 9 a 12 aproximadamente en procesos de reconciliación y entrando en etapas de resolución de conflictos aplicados a estas dos nuevas congregaciones que anteriormente eran una sola. Pero una de las cosas que yo les mencionaba, porque las dos iglesias habían comenzado con cierta apatía, mucha apatía. Los cultos de ambas son apáticos todavía. ¿Por qué? porque están tristes. Ahora, ¿cuánto más el Espíritu del Señor cuando, por ejemplo, nosotros dividimos una iglesia? Cuando nosotros fraccionamos una iglesia, cuando hacemos grupos en las iglesias. Imagínense el Espíritu del Señor viendo que la gente jugaba ping pong, ¿verdad? Y cuando alguien recibía la pelotita, yo soy de Pablo. Se la tiraban y el otro grupo decía, yo soy de Apolo. Se la tiraban al otro grupo y decían, yo soy de Pedro. Y el Espíritu del Señor, ¿quién murió en la cruz del Calvario? Pablo, Pedro, Apolos. ¿Quién murió en la cruz del Calvario? Cristo Jesús. ¿De quién somos? Si los mismos apóstoles nos enseñaron, diciéndole, miren, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, el Espíritu se entristece. Muchas veces el Espíritu Santo puede ser ultrajado. Hermanos, cuando hay falsos milagros en medio de las iglesias, cuando se le quiere atribuir al Espíritu Santo cosas que no ha dicho, cosas que no ha hablado. Por ejemplo, con esas falsas profecías, este hermano va a ser presidente en el 2015. Una falsa profecía. Se ultraja la santidad del Espíritu Santo. El Señor me reveló que va a venir en el 2012 o 2011 es la cosa. Y el fin del mundo es el 2012. Hermanos, se ultraja al Espíritu Santo. Es más, dice el Deuteronomio, que si alguna persona, preciándose de profeta, dice tal cosa y es mentira porque no ha salido de la boca de Jehová, el tal profeta debe de morir. Imagínense ustedes. ¿Por qué? Porque Jehová no ha hablado. Aquí nosotros hemos visto, hemos oído personas que hablan en nombre de Dios y no se cumplen las cosas y todavía les sobamos la leva, los chaqueteamos, ¿verdad? Ay, el hermano, lo que pasa es que como es famoso, ¿verdad? Tiene plata, tiene poder, tiene prestigio en Guatemala. ¿Cuántos fanfarrones han dicho cosas que Jehová, Dios, no ha dicho? Mire, podemos ultrajar al Espíritu del Señor, podemos blasfemar contra Él. Mateo 12:31 nos habla de una blasfemia del Espíritu Santo, cosa no permitida dentro de la Escritura, pero sí podemos invocar. Señor, ante tu presencia estamos, sea tu nombre bendito. Reconocemos que aquí está el Espíritu del Señor, que con los hermanos que van a recibir el curso cuando lo presenten en grabación, ahí está el Espíritu del Señor, aquí está el Espíritu del Señor. Y esa es una bendición porque podemos invocar. Número 5. Jesús emplea, al hablar del Espíritu Santo, no un pronombre neutro, sino un pronombre masculino. Le da un no que tenga sexualidad el Espíritu Santo, pero le da un pronombre masculino. En el texto original griego, la palabra neutra, espíritu, debería ser seguida del pronombre neutro. Pero contra todas las reglas de la gramática, el pronombre es masculino. Por ejemplo, en Juan 16, 7, 8, 13 y 14. San Juan 16, versículos 7, 8, 13 y 14. Para dejar bien claro que el Espíritu Santo es una persona y no una cosa. ¿Por qué? No, insisto, no que el Espíritu Santo tenga sexualidad, sino que el Espíritu Santo es una persona. Por eso se le atribuye en un sentido, digamos, de género, aunque no tenga sexualidad. Por ejemplo, se le da género al padre. No es madre, es padre, ¿verdad? No en menoscabo de las madres, pero para darle personalidad al mismo Cristo Jesús, que sí tuvo sexualidad. Si usted se da cuenta de los tres, de las tres personas de la Trinidad, los tres son llamados en términos con pronombres masculinos. Pero Jesucristo sí tuvo sexualidad, no tuvo una sexualidad neutral, o no fue un asexual. Jesús histórico tuvo una sexualidad masculina, pero insisto, no en menoscabo de la mujer como tal, sino por, básicamente por esos pronombres y también por cuestiones de misión en las culturas en donde Dios se estaba revelando. Ahora, eso se va a explicar de esta manera. En un segundo capítulo, en esta primera parte, en un, como capítulo introductorio, en un segundo capítulo nosotros vamos a ver y vamos a trabajar acerca de la divinidad del Espíritu del Señor. La divinidad del Espíritu del Señor. El Espíritu nombre tiene nombres divinos. El Espíritu de Dios tiene nombres divinos. Tal y como hemos visto, cuando se le llama el Espíritu de Dios, significa que es la persona misma de Dios, ¿verdad? No son dioses, sino que es una persona de Dios, de esa Trinidad que nosotros hemos comprendido, que hemos trabajado. ¿Se recuerda usted en el curso que trabajamos sobre una introducción a la teología propia o doctrina de Dios? Hablamos acerca de la Trinidad, a grandes rasgos. Por ejemplo, 1 Corintios 2:11 establece claramente que como el hombre y su espíritu forman una sola y única persona, Dios y su espíritu son igualmente uno. ¿Verdad? ¿Se recuerda? Ahora una usted, por eso teníamos que trabajar, por un lado teología propia y por el otro lado antropología. ¿Se recuerda el curso de antropología? Trabajamos ahí que el hombre no es tricótomo, sino que el hombre es un ser integral, un ser integral. ¿Se recuerdan cuando trabajamos esto, verdad? Que también el hombre se menciona neuma, ruaj, que su espíritu, su alma, su corazón, su mente, todos son elementos que componen una sola unidad. Y lo mismo se establece aquí con Dios. Hay una sola unidad. Usted no puede hablar de tres dioses, como lo vamos a ver más adelante, sino un solo Dios que se divide en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por eso somos una iglesia trinitaria también. Entonces, el Espíritu y el Padre y Dios son igualmente uno, tal como lo hemos afirmado, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él. Entonces, el Espíritu de Dios es parte de ese Dios al cual nosotros adoramos, y eso nos dice a nosotros también la divinidad del Espíritu de Dios. No hay rangos, hay funciones. Ahora, mire usted lo interesante. Si usted no aplica esto a la iglesia, por eso es que la iglesia no podría ser piramidal. Hasta aquí arriba en la cabeza, el Papa, o el Apóstol, o el Superintendente, o el Pastor, o el Pastor General, o el Pastor Fundador. Mire, no. No hay, si usted mira, una jerarquía, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo acá. Cada uno con una función. Y así son los ministerios en la iglesia. Los ministerios en la iglesia no son piramidales. A ver quién manda más, el pastor. Peor si es el pastor fundador. ¿Quién lo saca de ahí? ¿Verdad? Pastor, fíjese que estamos pensando cambiarlo por otro hermano. ¿Qué hace el pastor? Bueno o malo, como usted quiera. ¿Qué hace el pastor? Aquí mando yo. Yo fundé esta iglesia. El terreno está a mi nombre. Yo tengo las escrituras. El que se quiera ir, que se vaya. Por supuesto, lo estoy diciendo en una forma sencilla. Pero hermanos, de verdad, el pastor muchas veces se convierte en el señor amo plenipotenciario de la iglesia. Y la Trinidad no tiene jerarquía. Tienen funciones. Y esa es la diferencia con los apóstoles de hoy en día. Yo creo en la iglesia apostólica, pero no por jerarquía, sino por funciones. Si la iglesia dice, yo quiero tener un profeta, téngalo. Que tenga funciones de profeta. No que sea un burócrata encumbrado hasta allá arriba, ¿verdad? Porque esa no es la función. El Espíritu del Señor también cumple una función dentro de la Trinidad. Por eso es que vamos a ver sus atributos para ir comprendiendo también sus funciones. Uno de los primeros atributos que vamos a mencionar es la omnisciencia del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:10. El Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Cree esto la iglesia? No, no lo cree. Lo conoce, pero no lo cree. Les voy a poner otra vez el mismo ejemplo que les puse hace algunas semanas. Un miembro de su iglesia que va a Pipes, compra su six pack y se los toma allá escondidos en un lugar. Usted lo ve. En lugar de regañarlo, dígale: hermano, traiga su six pack, tómeselos aquí en la iglesia, en el templo. ¿Sabe qué le van a decir? No, pastor, ¿cómo va a creer? Si ahí está Dios, es la casa de Dios. ¿No cree esto? ¿No cree que Dios lo sabe todo? ¿Cree que Dios conoce solo cuando estamos dentro del templo? Porque cuando estamos fuera del templo, no nos conoce, no nos ve, no tiene ese alcance. Entonces la gente lo conoce, pero no lo cree, ni lo practica. ¿Cuál sería la diferencia que se echen los tragos a él que se los venga a echar aquí? ¿Cuál sería la diferencia? El lugar. El lugar. Todavía somos muy católicos romanos. Es porque son evangélicos todavía, con una gran raíz profunda, profunda de católicos romanos. Así es la doctrina de Dios. Evangélicos con tacuche de evangélico y corazón católico romano. Pero el Espíritu Santo todo lo escudriña y todo lo conoce. La omnipresencia. ¿Qué va relacionado? Si está aquí, ¿en dónde no está? Mira, hermano, hermana, hay culturas evangélicas que solamente encuentran a Dios en el templo. Dios no va con ellos en el vehículo. Dios no va con ellos de paseo. Dios no va con ellos al trabajo. Dios no va con ellos en el camino. A Dios lo encuentran únicamente. Lo hemos enclaustrado en estos lugares. ¿Este lugar es santo? ¿Sí o no? Claro que es santo. ¿Por qué es santo? Porque aquí estamos nosotros. Las bancas no son santas. Ni el micrófono este es santo. Ni este púlpito es santo. Esto es santo en función de que los santos estamos aquí. Amén, amén. Se suben tres hermanas a las que les puedo dar jalón ahí al puente. Ese carro es santo, ¿por qué? Mire, mañana puede ser de un narco, o de un asesino, o de un borracho. ¿El carro sigue siendo santo? No. Es santo en la medida que lo habita gente santa. ¿Su casa es santa? Sí. ¿Por qué? ¿Porque Dios ungió las paredes? No, señores. Porque Dios está con su pueblo. Sí, es que el pastor no vino a orar por mi casa. Tengo temor. Hombre, es santo porque usted lo habita. Mañana usted se lo puede vender a alguien. ¿Sabe qué me da tristeza? Yo recibí un correo, una iglesia en Europa, que la compró un dueño de una cadena de bares. Y exactamente en un letrero que tenía la iglesia en Europa que decía Santidad a Jehová, él puso un letrero con mucha ironía diciendo Santidad al diablo. La gente se ofende. Yo no me ofendo. Porque quienes hacen el lugar santo son los cristianos que tienen al Espíritu del Señor. Y por eso el Espíritu Santo es omnipresente. Salmo 139, verso 7. ¿A dónde me iré lejos de tu Espíritu? ¿A dónde me iré? Juan 14, 17. El Espíritu habita a la vez en el corazón de todos los creyentes. Entonces el Espíritu Santo es omnipresente, omnipotente. Zacarías 4:6. No con la fuerza ni con el poder, sino solo con mi Espíritu, dice el Señor. Es en efecto el Espíritu que crea. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo. Salmo 104:30 declara: envías tu soplo, el Espíritu, y ellos son creados. O sea, nosotros fuimos creados por la palabra de Dios y por el soplo del Espíritu Santo. La palabra es Cristo y el soplo es el Espíritu del Señor. La Trinidad Por eso es que desde el principio aparece la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La actividad continua de la Trinidad. El Espíritu crea, el Padre creando, el Espíritu del Señor soplando, y Jesucristo siendo la palabra creada. Y dijo Dios, ese y dijo Dios es Cristo antes de su encarnación. La palabra creadora. Eso es lo que va a decir Juan también en el capítulo número 1 y en el desarrollo de la teología juanina. El Espíritu del Señor. Entonces hay una omnipotencia maravillosa en el Espíritu del Señor, omnisciente, omnipresente y también omnipotente, todopoderoso, todo sapiente, todo presente. Ese es el Espíritu del Señor y son sus virtudes y sus características. El Espíritu Santo es la verdad. Jesús puede decir, yo soy la verdad, porque es Dios. De la misma manera, 1 Juan 5, 6 declara que el Espíritu es la verdad. Fíjese que es interesante cómo Juan, como evangelista, declara en boca de Jesús que Jesucristo dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre por mí. Pero después el mismo autor Juan, en su teología, en sus cartas, declara que el Espíritu de Dios es Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque también es divinidad. ¿Verdad? Es parte de la Trinidad. Una persona de la Trinidad. Además, el Espíritu de Dios es la grandeza insondable. ¿Quién escudriñó el Espíritu de Jehová o quién le aconsejó enseñándole? ¿Se recuerdan algo que decía mi abuela? ¿Le vas a enseñar a tu abuela a ser hijos? Job 39, Job 40. Fíjese la paciencia de Dios. Dios ha escuchado a los amigos de Job. No sé si son amigos. Ha escuchado a Job. Sus quebrantos, sus lamentos, sus momentos difíciles. Sus quejas, sus berrinches. Sus malacrianzas. Y en el 39 y en el 40, así dan ganas de agarrar a ciertas personas, ¿verdad? Y le dice ahora, siéntate allí, cíñete los lomos, que yo te voy a hablar. El Espíritu del Señor hablándole a Job, cíñete los lomos. ¿Cómo lo pudiéramos decir hoy en buen español? Amárrate los pantalones, porque yo te voy a hablar. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía el firmamento? ¿Dónde estabas tú cuando yo separaba el agua de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía el Orión? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía las estrellas? ¿Dónde estabas tú? ¿Contenderá tu espíritu contra mi espíritu? La grandeza insondable. ¿Quién escudriñó el espíritu de Jehová? Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué no, mijo? ¿Quién escudriñó el Espíritu de Jehová? ¿Quién le aconsejó? Mucho menos aquí podríamos decirle a este hermano, ¿quién le ordena al Espíritu del Señor? Nadie. Muchas de estas cualidades divinas son atribuidas al Espíritu por los mismos nombres que él lleva. Veamos estos nombres muy particularmente. ¿Se ha dado cuenta que usted puede encontrar ahí nombres de Jehová muy claros, muy determinantes de Dios el Padre? Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué significa Jehová Nisi? Yo les aseguro que en la punta de la lengua tienen Jehová es mi bandera. Jehová Rafa, Jehová mi sanador, ¿verdad, don Rafa? Jehová mi sanador. Y así, Jehová mi proveedor, Jehová el que me bendice, Jehová el que... Todos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Jesús también, Mesías, Príncipe de Paz, Hijo de Dios. Muchos nombres de Jesús, pero ¿y cuáles son los nombres del Espíritu de Dios? Fíjese que en Romanos 8:2 dice que uno de los nombres del Espíritu es el Espíritu de vida, no de muerte. Por eso es que nosotros no somos necrófilos, no somos amantes de la muerte, ¿verdad? Creo que debemos de trabajar. ¿Saben? Aprovechen cuando no hay alguien que haya fallecido en sus iglesias para trabajar etapas de duelo. Hay que trabajar etapas de duelo en las iglesias. Hay que aprovechar cuando no hay fallecidos en las iglesias para hablar de los temas estos de cómo enfrentar la vida, pero también cómo enfrentar la muerte. Cuando una persona enfrenta un proceso de duelo de 2, 3, 4, 5, 10 años, ¿verdad? Cuando a una de las damas de la antigua Guatemala se le llama la desventura, es porque su proceso de duelo no logró ser superado. Hay personas que no logran superar un proceso de duelo. Hay que trabajar en las iglesias. Hay que trabajar en las iglesias. Porque mire, hermano, póngase a pensar usted de este y de este lado. Muchas veces nosotros celebramos, no celebramos, conmemoramos o entramos en un proceso de la muerte de alguien y flores, esto y lo otro, gastos en culto, en panes para toda la gente que llega, cafecito fresco, tamales, yo no sé, en mi pueblo es el estofado el que se da. A medio pueblo hay que darle estofado porque si no la gente se ofende. Pero ¿y cuando nace alguien? Entonces los diáconos gastan 500 quetzales en flores para el fallecido. Y para el que nació, unos 25 quetzales, unos pañalitos, unos de esos ombligueros para que no tengan el ombligo de 5 los patojos. Yo no sé cómo es un mushush, pero si es hundidito, si es bonito. Pero la gente, ay no, 25 quetzales gasté. ¿Por qué gastamos aquí tanto y aquí tan poco? ¿Sabe por qué? Por nuestra cultura todavía católica, yo les insisto. Somos necrófilos, amantes de la muerte, más que la celebración de la vida. Y el Espíritu del Señor se llama Espíritu de vida. Eso lo afirma Romanos 8:2. Espíritu de amor también se llama. Fíjense, 2 Timoteo 1:17. Así como Dios es amor, el Espíritu del Señor es Espíritu de amor. 2 Timoteo 1:7 es espíritu de sabiduría, como solo Dios es sabio, Romanos 16:27, espíritu de sabiduría. ¿Es sabia la iglesia? Sería la pregunta. ¿Es sabia la iglesia en sus decisiones, en sus políticas, en sus inversiones? ¿Es sabia la iglesia? ¿Verdad? No de repente somos más arrebatados. Y a veces el Espíritu del Señor nos quiere a nosotros aconsejar. Ahora, en este subtema, el Espíritu es la tercera persona de la Trinidad. Quisiera que pudiéramos resaltar desde el principio que el Espíritu está asociado con el Padre y el Hijo y colocado en el mismo nivel que ellos, tal como lo hemos afirmado. En el mismo nivel. No hay una jerarquía Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso en la antigüedad, recuérdense que se le dio la característica de un triángulo perfecto, precisamente por la igualdad en cuanto a su divinidad. ¿Cuál es su diferencia? Sus funciones y sus ministerios. Mateo 28, 19. Los discípulos deben de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como la bendición es dada en nombre de las tres personas que componen esta Santísima Trinidad. Se ha discutido mucho. Yo creo que por aquí surgió una discusión al respecto. Cuando bautizamos, ¿bautizamos en el nombre de Jesús? Decía alguien. ¿O bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Yo uso la fórmula bautismal trinitaria. ¿Verdad? Yo la uso de esa manera, pensando precisamente en mi teología. Algunas personas bautizan en el nombre de Jesús, que son muy raras, por cierto, muy pocas personas así. Yo sigo usando la fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una trinidad perfecta en donde cada uno actúa de una manera soberana, ministerial, funcional, pero muy elocuente. Por otra parte, Jesús llama al Espíritu el otro Consolador, designándole con ello como el otro él mismo. ¿Se entiende esa frase? Mire, ¿quién es el Espíritu? El otro yo mismo. Eso es lo que decía Karl Barth, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu del Señor? El otro yo mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es parte de ser Dios, ¿verdad? Y esa es una de las virtudes de esa unicidad de Dios que tenemos en la Trinidad. La declaración, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto, es una declaración también trinitaria. Una declaración trinitaria. Juan 14, 16. Es en este mismo sentido que Jesús declara a sus discípulos que le es ventajoso que pierdan su presencia corporal y que reciban al Espíritu del Señor, Juan 16, 7. Según Romanos 8, 9 también, y 10, tener el Espíritu es tener a Cristo. O sea, miren, señores, les es conveniente que físicamente yo esté lejos de ustedes. Físicamente. ¿Por qué? Porque yéndome vendrá el Espíritu del Señor. ¿Para qué? Para morar en vosotros y ya no irse. O sea, ¿era una ventaja? Claro que era una ventaja. Hermanos, hasta el día de hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros. Que vive en nosotros. Esa fue la ventaja de que Cristo fue allá a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero mientras tanto, mientras eso sucede, cuando llegue el tiempo, cuando llegue el kairos de Dios, cuando llegue el momento en el cual esté la segunda venida de nuestro Señor, les mandaré al Consolador para que esté con vosotros. Y solo los que somos creyentes tenemos al Espíritu del Señor. Amén. Bendito sea Dios por eso, ¿verdad? Y esa es la persona que estamos estudiando, ¿verdad? Esa es la persona que estamos estudiando. Por eso se convierte en una ventaja para los discípulos el que nosotros tengamos la ausencia. Miren cómo lo voy a decir, ¿verdad? Pero presten atención a esto. Que tengamos la ausencia corporal de Cristo resucitado, sentado a la diestra de Dios el Padre, porque entonces tenemos la presencia física del Espíritu en nuestros corazones. Y el Espíritu vino para quedarse con nosotros y para no irse de nosotros. El Espíritu entonces nos hace y nos recuerda que tenemos al Padre por quien clamamos o a quien clamamos, pero también tenemos a Cristo en nuestros corazones, ¿verdad? Yo tengo a Cristo y está en mi corazón, y el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Ahora, eso se comprende con la unidad entre las tres personas divinas, y es tan grande que Pablo puede decir de modo indiferente, como lo dice en Corintios 6:19, vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Fíjese que santuario, me gusta mucho más la traducción santuario que templo. Templo es una connotación bastante física, que se refiere principalmente, es un lenguaje adquirido después del templo de Salomón. Ahí es donde se adquiere la connotación del templo y esa implicación. Sin embargo, el término santuario, por lo que también se puede traducir, es interesante por esto. Porque recuerden ustedes el tabernáculo, que es mucho más elocuente en la descripción del lugar santísimo. El lugar santísimo era el santuario, en donde moraba total, absoluta y completamente la presencia de Dios. En un arca, usando el arca como trono. En un propiciatorio, ahí estaba la presencia de Dios. Y de esta manera dice que yo soy, Pablo lo dice de esta manera. Vuestro cuerpo es santuario. Ahora, miren otra cosa interesante en esta versión. ¿Qué dice Pablo? En vuestro espíritu está el Espíritu de Dios. Porque entonces por eso es que la gente dice, mire, mi alma no tiene al Espíritu del Señor. Un momento. Pablo dice, en vuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? En todo tu ser está el Espíritu del Señor. O sea, está en todo tu ser. No solo está en mi corazón, no solo está en mi mente, no solo está en mi espíritu, en todo tu ser. Hermano, pero es que el alma hace lo contrario a Dios. Mire, si es un alma redimida, no, porque Dios redime personas integrales. Entonces, vuestro cuerpo es santuario del Espíritu de Dios, el cual está en vosotros. El cual está en vosotros. También el 3.16 dice, vosotros sois templo de Dios. Colosenses 1.27, Cristo en vosotros. Y el paréntesis ahí puede ser también el Espíritu de Cristo en vosotros, para que Cristo reine en vosotros. En efecto, miren pastores, Dios es indivisible, no se puede separar. Usted no puede incluso poner en contra al Espíritu de Dios de Cristo. No se puede. Es indivisible, no lo puede separar. Y no se puede concebir ni recibir a una de las tres personas de la Trinidad sin las otras dos. Ese es uno de los problemas de esta secta, que yo creo que es muy, muy, muy poquita aquí en Guatemala. Sí la hay. No sé si en otros países de Centroamérica las hay. Pero esta secta de los Only Jesus, los solo Jesús. Solo Jesús. No Padre, no Espíritu Santo. ¿Verdad? Eso puede ser en algún momento preocupante. Pero tampoco se puede concebir ni recibir a una de las tres personas en menoscabo de las otras dos. ¿Verdad? Y hermanos, de verdad, principalmente los púlpitos que abordamos, si una persona es cristiana, ya tiene al Espíritu del Señor. No podemos nosotros pensar que Dios redime y después, hasta cuando nosotros creemos que hay algunas señales claras, entonces viene el Espíritu del Señor sobre él. No. Si recibimos al Señor, inmediatamente el Espíritu hace de nuestras vidas su morada y su santuario. Inmediatamente, ¿verdad? La hace su morada y su santuario. Sin duda, esta unidad en la pluralidad es incomprensible para la mente humana. La hemos tratado a veces nosotros de explicar con teoremas, con posturas científicas. Es incomprensible en algún momento. Es un acto de fe creer en la Trinidad. ¿Sí o no? Claro que sí. La Biblia nos revela. Se revela el Espíritu del Señor, se revela Cristo, se revela el Padre. Pero realmente comprender que los tres son un solo Dios es un acto de fe. ¿Para quiénes? Para los que somos cristianos. Y esto es un pretexto usado por muchos para no creerla, porque no la logran explicar. ¿Quién puede explicar a Dios? Sin embargo, nosotros no debemos olvidar que el hombre mismo está formado de tres elementos, cuya unión íntima constituye la personalidad. O sea, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo componen, ¿qué? Mi personalidad. ¿Verdad? Eso es lo que no podemos nosotros negar. Termino diciendo esto. En 1 Tesalonicenses 5:23, que es una bendición pastoral, que Pablo lo que no pretende es sentar aquí una doctrina de la separación del alma, de la separación del espíritu, sino que menciona al hombre como una unidad perfecta, y entonces le da una bendición pastoral. Que Dios os bendiga en vuestro cuerpo, alma y espíritu, dice Pablo. O sea, que Dios os bendiga en vuestra integridad. Lo que nos parece admisible para el hombre, lo es con mayor razón para la divinidad. La divinidad es una, también. Por más que esté compuesta de tres personas, de tres elementos que son Padre, Hijo y Espíritu, son una divinidad. La unidad de las tres personas de la Trinidad no es obstáculo, sin embargo, para que cada una de ellas juegue un papel particular, un ministerio particular, una función particular, que es la que nosotros aquí determinamos por la obra y la gracia de nuestro Señor. Llegar a creer en la Trinidad es llegar a creer en Dios Padre como creador y sustentador de todas las cosas, en Jesucristo como Redentor y consumador también del acto salvífico por el cual nosotros hoy clamamos Abba Padre, pero también creer en el Espíritu del Señor, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos e hijas de Dios, ministros y ministras de la gracia de nuestro Señor, llamados por Él, por el Espíritu del Señor, a ejercer un ministerio hermoso, con la vocación con la que Dios nos ha llamado en Cristo Jesús. Esa es parte de la doctrina del Espíritu Santo que vamos a ir desarrollando en estas semanas.